trabajadores que bueno, utilizan el espacio público para dignificarse y salir adelante. El 6 de octubre lo van a hacer en el camping de Sosba, y estamos en comunicación con la referente de la rama de trabajadores de la vía pública, Gaby Holguín, para que nos comente un poco de qué viene esta iniciativa y cuáles son los objetivos. Muy buenos días, Gaby. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Gaby, ¿cómo surge la iniciativa de estos foros, de estos encuentros? Bueno, mirá, exactamente no es un foro, digamos, sino que es un encuentro, porque forma parte más de la organización propia de la CETEP, de nosotros como trabajadores, digamos. Uh-huh. Lo que hacemos es que nosotros en la CETEP nos organizamos por ramas de actividad económica o de actividad laboral. Bueno, todos los que en el espacio público comercializamos algún producto o algún servicio, nos juntamos en la misma rama porque, digamos, disputamos sobre el mismo recurso, que es el espacio público, que sería el eslabón final en una cadena de actividad económica. Por eso en esa rama estamos, por ejemplo, bueno, los artesanos, los mal llamados manteros, los vendedores ambulantes, los vendedores puerta a puerta, los trapitos, los cuidacoches, los tarjeteros, los compañeros que trabajan en los trenes, los que trabajan en los colectivos, en los espectáculos públicos, en las calles y las plazas en general, en las ferias y mercados populares espontáneos que hay por todos lados. Estamos hablando de un número muy grande de compañeros que pertenecemos a este sector de los trabajadores de los espacios públicos. Y bueno, lo que vamos a hacer es nuestro primer encuentro nacional. Nosotros ya tuvimos un plenario en Capital, que igual fue muy pequeño, digamos, en relación. Nosotros estamos buscando la representatividad de todos estos trabajadores, que es un sector muy amplio de los trabajadores de la economía popular. Pero bueno, empezamos por esto de juntar todo lo propio, lo que hemos venido organizando desde que existe la CETEP a nivel nacional, en todo el territorio nacional, porque siempre insistimos en que la CETEP tiene que ser un sindicato de todo el territorio nacional, que eso es lo que hace fuerte a los sindicatos en el modelo sindical argentino, ¿no? Que, por ejemplo, cuando hay una paritaria o un logro en derechos o en remuneración, son para todos los trabajadores de la actividad que viven, por ejemplo, desde la Quiaca hasta Ushuaia, digamos, tienen el beneficio adquirido. Entonces, Gaby, nosotros queremos actuar de la misma forma. Gaby, van a ser trabajadores de todo el país. Esto va a ser federal, entonces va a haber, como decía, ¿no? Me imagino alguien que trabaja en un semáforo de Jujuy y alguien que tiene una feria en el sur. ¿Va a ser de esta dimensión? ¿Va a ser algo más local? No, va a ser de esa dimensión. En realidad, todavía con la CETEP no tenemos llegada, por supuesto, a todas las provincias, pero es a lo que aspiramos. Pero los compañeros que van a venir de San Juan, van a venir de las provincias donde más organización tenemos ya, por ejemplo, que Santa Fe, Entre Ríos, van a venir de Mar del Plata, de Río Negro, y sobre todo de acá del conurbano, donde es donde más tenemos por ahí, porque con la más cercanía a la central de la CETEP se han organizado antes. Van a venir 4 micros de compañeros que son feriantes, tarjeteros, vendedores de San Martín, de Malvinas, de San Miguel. Y estamos esperando mayor confirmación. Al mediodía vamos a tener la presencia de el candidato al Parla Sur, Jorge Tayana. Va a estar Hernán Escudero, de la Juventud Sindical, Julio Castro, secretario general de SOSBA, el intendente de Ensenada, Mario Seco, el diputado Gustavo Di Marcio. Son compañeros, digamos, que vienen, Luis Cáceres del Sindicato Ladrillero y el Gringo Castro de la CETEP, que vienen bregando por esto del Ministerio de la Economía Popular, que ese es el título que nosotros le pusimos a nuestro primer encuentro nacional. Tierra, Techo y Trabajo por un Ministerio de la Economía Popular. Los trabajadores de los espacios públicos caminamos la patria. Gaby, por último, ¿cómo te imaginás un sindicato? ¿Cómo te imaginás cuál es el sueño, ¿no?, de este ministerio? ¿Cuáles serían las políticas que tendría que llevar adelante? Al menos la más importante. ¿Cómo sería un Estado que se esté ocupando de los trabajadores de la vía pública? Bueno, nosotros necesitamos obviamente un Estado distributivo, equitativo y que propenda a la inclusión, porque como somos trabajadores que no contamos con derechos, estamos como el movimiento obrero en el siglo XIX, en el principio de la lucha por nuestros derechos, la acción del Estado es imprescindible. Por eso es que nosotros pensamos que también tenemos que apoyar un proyecto de país que nos ponga en el centro y que nos elija como protagonistas. Por eso es que esta iniciativa del candidato a presidente Daniel Scioli de apoyar, de comprometerse a crear un Ministerio de la Economía Popular, para nosotros es un avance muy grande. Lo que queremos influir, y por eso necesitamos organización y para eso este encuentro, es que ese ministerio nos haga parte a los trabajadores. Nosotros pensamos que ese ministerio tiene que tener un área de trabajo en el espacio público porque es una de las más conflictivas. En las calles, digamos, es una de las más visibles, donde los inmigrantes, sí, los desplazados, los desocupados, al primer lugar que van a buscarse la vida generalmente es a vender algo en la calle. De hecho, entonces, somos muchísimos y sabemos que hay muchos conflictos por delante y pensamos que el ministerio tiene que tener un área específica sobre este tema. Un hecho parecido, algo que, bueno, una victoria fue, bueno, en el día de ayer se celebraron las primeras paritarias entre trabajadoras, sí, de lugares domésticos, bueno, sí, un gran avance, pero bueno, no son los únicos trabajadores que no están reconocidos, esto sería un poco en ese sentido y mucho más, ¿no? Esto del el Ministerio de la Economía Popular, un ministerio que se adapte a los trabajadores y no los deja afuera. Así que bueno, Gaby, te felicitamos esta iniciativa. Seguramente vamos a estar invitando durante lo que queda de la semana. Desde las 9. Entonces ahí estamos viendo que va a haber fulbito, chori, así que más que interesante. Bueno, sí, porque además de un día de discusión, va a ser un día de esparcimiento en la tradición de los trabajadores. Muy bien. Gaby, un fuerte abrazo. Bueno, muchas gracias por la difusión. Los esperamos. Chao. Pasaba Gaby Holguín, entonces, que es la referente de la rama de trabajadores de la vía pública de la Confederación de Trabajadores de la Mata presa porque es mamá fana. Comunicate con Ritmo y Sustancia por teléfono al 470-4485. Me gusteanos en Facebook, Ritmo y Sustancia 2015. O seguinos en Twitter, @muchasustancia.